Estamos en comunicación en este momento con Pascual Pichún Collado, que es preso político mapuche y está ahí en Chile. Buenas tardes, Pascual. Omar Moretti de Friburgo te saluda. Buenas tardes, Marimari, Compuche, Pupeñi también. Los saludaba ahí en nuestra lengua, en mapuchún. Escuchaba la introducción ahí y bueno, sí, la verdad estuve viviendo un tiempo por allá, por Argentina, por La Plata, mucho tiempo, y también escapando un poco sobre la situación que se vivía acá en aquellos tiempos, ¿no es cierto? Yo estuve pidiendo refugio político ahí en Argentina, una situación que nunca se resolvió, por lo cual también un poco yo opté a la vuelta, ¿no es cierto?, para estar más cerca y más comprometido también con el proceso de lucha que lleva adelante mi comunidad en particular y el pueblo mapuche que están aquí en Chile. Pascual, vos trabajabas acá con los compañeros de la Universidad de La Plata, que tienen un programa acá los sábados a la noche, gente que hace taller de radio allá, y bueno, en un momento dado, a pesar de que vos sabías que estabas perseguido en Chile, decidiste volver. ¿Por qué decidís volver a Chile? Bueno, hay muchas razones en realidad, la vuelta, pero principalmente tiene que ver con la cuestión de un compromiso personal que yo tengo con la lucha que se lleva aquí, porque yo soy parte de esta comunidad, ¿cierto? Entonces, eso con el tiempo me empezó a pesar y por todas las situaciones que pasaban acá también era necesario, de alguna forma, un compromiso más físico, digamos, para usar algún término, estando aquí. Y por eso, más que nada, fue la vuelta, ¿no? Y también teniendo en cuenta que no, el pedido de refugio que habíamos realizado ahí en Argentina no tenía resolución, y por lo cual mi situación también era bien delicada estando ahí. En cualquier momento podía cambiar la situación judicial y incluso podía llegar a estar preso, ¿no es cierto?, ahí en Argentina. Pero fue esa decisión, y después, bueno, tiene que ver con un tema también afectivo de mi familia. Estuve mucho tiempo alejado de mi gente, de mi familia, y toda esa situación me hizo tomar la decisión de la vuelta y sabiendo de que la posibilidad de que iba a caer preso, que tenía que pagar esta condena que estaba pendiente, y mentalizado con eso. Y después, cuando pasó toda la situación de la detención y demás, obviamente que lo afronté con esa tranquilidad de estar haciendo lo que para mí era lo correcto, ¿cierto? Pascual, ¿cómo estás? Javier D'Alessandro te habla. ¿Cuál es la situación de la nación mapuche en Chile, no? Porque, bueno, tu caso es uno de tantos. Sabemos que ustedes son muy perseguidos por los diversos gobiernos, claro, de hace mucho tiempo en Chile. Sí. Nosotros hablamos siempre de nación mapuche, o el Walmapu, como le llamamos, que va más allá de la frontera, ¿no es cierto? También implica Argentina un poco, y por el Mapu. Entonces, cuando siempre hablamos de esa situación, hay obviamente un proceso histórico de invasión hacia nuestro territorio, de usurpación, y por lo tanto hay un conflicto que nunca se terminó, digamos. Nosotros siempre tratamos de utilizar acá que la guerra nunca ha terminado, por lo tanto estamos en un estado de guerra aquí, y así lo enfrentamos también. Y los presos políticos y todos los costos que tiene esta lucha, los hermanos lo toman también con esa decisión, ¿no es cierto? Así que por eso principalmente la persecución, y obviamente que el Estado chileno principalmente ha sido un Estado bastante racista en su intento de relación con nuestro pueblo, ha sido más de invasión, más de intento de asimilación hacia nuestra gente. Por lo cual, digamos, hoy día, cuando ve que el pueblo mapuche se mantiene en pie, se mantiene luchando, las comunidades se están reorganizando culturalmente y con más conciencia política de lucha, entonces el instrumento que usa el Estado, obviamente, el que tiene a su alcance, y es que el más drástico, digamos, ¿no?, que es la ley antiterrorista, que es una ley que creó el dictador Pinochet en plena dictadura acá, para perseguir a los opositores políticos y a los luchadores sociales de esa época, ¿no es cierto? Entonces es una ley que estos gobiernos pseudo-democráticos de la Concertación heredaron, y luego se aplicó hacia los luchadores mapuches, ¿cierto?, y hacia autoridades tradicionales del pueblo mapuche, como son los Loncos, en el caso de mi papá, que estuvo él condenado por la ley antiterrorista. Entonces, esa es la situación un poco acá, y nosotros estamos obviamente luchando en contra del Estado y de un sistema, principalmente un sistema económico, ¿no es cierto?, que nos intentan imponer acá, que tiene que ver con una explotación absoluta del medio ambiente, de un desapego hacia la tierra, que nos obligan a nosotros, digamos, ¿no?, y obligándonos a vivir en las ciudades, obligando a nuestra gente a pasar a conformar los cordones de miseria en las ciudades. Entonces, a todo eso lo que nosotros nos oponemos, y obviamente que el enemigo es grande, y estamos conscientes de que también va mucho más allá de las fronteras chilenas, ¿no es cierto? Tiene que ver con un modelo que se implanta a todos los países, que tiene que ver con un sistema, el sistema capitalista que viene a imponerse acá, a explotar nuestros recursos, principalmente. Pascual, esa es la situación. Dos cosas. Una, ¿cuántos son los presos políticos mapuches que hay en Chile, si tenés idea? ¿Y cómo es la reacción de la gente? Porque cuando nosotros hablamos de Estado, no, supongo que vos te referís a las personas que están ejerciendo el gobierno en este momento. ¿Cómo es la reacción del pueblo chileno, claro, con los mapuches? Bueno, la primera pregunta, los presos hoy día son alrededor de 60, y hay que tener en cuenta de que hace poco hubo un juicio donde cuatro peñis fueron condenados a un peña a 25 años de cárcel y los otros peñis a 20 años de cárcel. Esto es por un supuesto atentado a un fiscal, que es del Ministerio Público, que es la parte acusadora, digamos, en la parte judicial, digamos, el sistema judicial que utiliza el Estado chileno para perseguir a los luchadores sociales o a nuestros peñas acá en el caso nuestro, ¿no es cierto? Entonces ellos están acusados de ese atentado y fueron condenados a 25 años de cárcel por homicidio frustrado y después por secuestro, una cosa así. Entonces, lo que nosotros principalmente denunciamos que, digamos, hay obviamente una resolución de la justicia chilena bastante racista, porque, digamos, nuestros peñas no han cometido en el caso ningún error, no hay ninguna muerte, todo lo contrario, digamos, de la parte nuestra hay muchos peñas muertos por parte de la policía chilena, de carabineros, y esos culpables que han sido digamos, condenados de alguna forma o han sido aclarados que fueron culpables, hoy día siguen en la impunidad, ¿no es cierto? En algunos casos ejerciendo su profesión. Entonces, entonces claramente hay una discriminación de parte del Estado chileno y de su justicia hacia los peñas. La otra pregunta, no me acuerdo la otra pregunta. Te preguntaba cómo vivía el pueblo chileno, porque nosotros cuando hablamos de Estado chileno, claro, hablamos de la persona que ejerce el gobierno, de las personas que ejercen el gobierno. Claro, y esas personas que ejercen ahí en el gobierno los pone la gente, ¿no? Entonces, los ponen los propios chilenos. Y eso también es una muestra un poco, porque siempre se dice acá que, por ejemplo, esta región de comunidad mapuche, donde hay mayor persecución, donde hay mayor militarización hacia las comunidades, entonces de la otra parte de la sociedad chilena no hay ninguna muestra de apoyo a esta situación, ninguna muestra de denunciar de que hay violaciones a los derechos de un pueblo y principalmente a los derechos, si hablamos más de los derechos particulares, los derechos de los niños. Muchos de los niños son torturados, muchos ancianos son torturados. Entonces, de la otra parte de la sociedad chilena no hay ninguna preocupación, es más, con su silencio lo avalan esta situación, ¿no es cierto?, de represión hacia el pueblo mapuche. Entonces, de alguna forma también son la sociedad chilena, yo creo, en general es culpable también de esta represión y es culpable también del gobierno que tienen hoy día, que es la extrema derecha, digamos. Pascual, vos estuviste viviendo, ¿no?, bastante tiempo acá en Argentina. ¿Notás alguna diferencia respecto del tratamiento hacia las comunidades aborígenes, tanto del gobierno como de los ciudadanos en general, con Chile, o es más o menos la misma situación? A ver, en términos de en términos de reconocimiento constitucional sí hay una diferencia. Argentina reconoce en su constitución la preexistencia de los pueblos originarios, ¿cierto? Eso significa que el Estado argentino está reconociendo que antes de que fuera Estado argentino habían pueblos originarios con su propia forma de organización social, con su propia determinación, autodeterminación. Creo que en la sociedad argentina, capaz que me equivoque, hay una cierta apertura o cierto interés también de conocer o de reconocer más sobre los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y cuestión que no pasa acá, totalmente diferente. Acá la gran mayoría de los chilenos, medios morenitos, medios parecidos a nosotros los pueblos originarios, totalmente se niegan. O sea, hoy día alguien que no tiene el apellido, alguien que no está inserto dentro del pueblo mapuche, sería casi un insulto que le dijeran que es mapuche, una cuestión así. Entonces, esa, yo creo que esas son las diferencias que yo puedo mencionar, conociendo un poco la situación que se vive allá, las relaciones que tuve yo allá con muchos de los compañeros, mucha apertura en la universidad misma, en la universidad donde yo estudié, la Universidad Nacional de La Plata, mucha apertura a conocer sobre la realidad de los pueblos originarios y de alguna forma también desde la academia a aportar en ese sentido, ¿cierto? Y acá es bien difícil que pase eso. Pascual, ¿cuál es tu situación procesal ahora? Porque estás teniendo salidas transitorias. Sí, de hecho, yo estoy ahora gozando del beneficio de fin de semana, que es dentro del sistema penitenciario. Cuando uno cumple ciertos requisitos, el tiempo de estar preso, la conducta dentro del penal y demás, puede optar a los beneficios. Entonces yo ahora estoy gozando del beneficio del fin de semana, salvo los días viernes hasta el domingo a la tarde. Bueno. Y esa situación creo que tengo que cumplir como 3 meses de esa forma y después ya puedo optar a solamente ir a dormir a la cárcel. Pero después hay otra situación que nosotros todavía estamos esperando, que es la cuestión de la... porque con los abogados estamos pidiendo también la media prescripción por todo el tiempo que pasó durante la sentencia, que fue en el 2003 hasta el 2010. Entonces, con ese tiempo también, digamos, dentro de las leyes chilenas se puede optar a la rebaja de la condena, o sea, que me den por cumplido cierto grado de la condena, ¿cierto? Que sería más o menos la mitad del tiempo. Entonces ahí se acorta el tiempo de condena. Pascual, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, y bueno, cuando recuperes tu libertad definitiva y andes por Buenos Aires, te invitamos acá a dar una vuelta por FM Freeway, ¿eh? Sí, listo, además. Y bueno, muchas gracias por comunicarse y por también estar atento a la situación que pasa acá. Y recordar nada más que los peñis que fueron condenados hace poco en este juicio, hoy día están en huelga de hambre, llevan más de un mes, cerca de 37, 38 días en huelga de hambre. Así que también para estar alerta y que son luchadores sociales que creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Y especialmente romper el cerco comunicacional que hay aquí en Chile con respecto a la lucha que llevamos adelante, y especialmente la lucha de nosotros los presos políticos, que es tan difícil que salga hacia afuera. Así que agradecido de eso, y bueno, también espero estar pronto por allá, y tengo muchos amigos, así que aprovecho de mandar saludos para allá también. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Estabas escuchando a Pascual Pichún Collonao, que es preso político mapuche ahí desde Chile, entonces contando un poco la historia. Compañero acá de la Universidad de La Plata, también estudió periodismo. Y bueno, está detenido desde el año pasado ahí en Chile, cuando él por motus propio decide volver, en la misma cárcel donde estuvo detenido el hermano de Pascual y el lonco Pascual Pichún, que es su padre, que fue condenado, como él decía, por la ley antiterrorista que decretó el dictador Pinochet.